información. Todo lo existente en las dimensiones siguientes fue creado por nosotros en nuestro laboratorio mental y fue hecho con nuestro deseo creador. Los seres uno nos hicieron a imagen y semejanza y nosotros creamos, al igual que ellos. 142. ¿Cómo fue la división del cristal brillante? Nuestro cristal brillante tiene una forma romboidal cónica, dos ángulos iguales, divididos en conos bilaterales. Primero lo dividimos en dos partes horizontales y luego en dos partes verticales, así se formaron cuatro partes de igual tamaño. Cuando se produjo la explosión, los elementos se dispersaron hacia todos los lados uniformemente. Al construir la membrana energética, pudimos recuperar absolutamente todo, nada se perdió, así el universo quedó encerrado en el brillante. Al colocarnos alrededor del principio único que se encontraba en el centro, pudimos hacerlo girar en su propio eje. De esa forma, todo lo que se encontraba en ese brillante también comenzó a girar por la gravedad de nuestra fuerza impulsora. Algunos elementos quedaron más cerca del eje y otros más lejos, estos últimos fueron los más afectados, porque comenzaron a densificarse, petrificarse y solidificarse. El todo giraba, unos frente al eje, otros oblicuamente, aquellos horizontalmente, y por último, verticalmente. Ustedes conocen esta forma como átomo. Así se formaron las dimensiones y los planos. Las características en la densidad de sus elementos y la cercanía o alejamiento de ellos con referencia al eje determinaron su evolución y elevación. Los movimientos elípticos determinaron la traslación y la rotación. El movimiento de traslación universal se realiza, como ya vimos, en un periodo de 28.000 años para la dimensión primaria. Las dimensiones primaria, secundaria, regular y perfecta se están alineando de tal forma que las cuatro se encontrarán más cerca una de la otra, entonces se efectuará el cruce de energías. Intercambiarán energías pensamientos, desenvolviendo el conocimiento universal en forma acelerada. Significará una retroalimentación que generará un avance colectivo. No todas las dimensiones giran con la misma velocidad, ritmo o cadencia, la frecuencia de estos movimientos va a depender mucho de la sutileza o de la densidad, de la cercanía o el alejamiento de su centro. Unos girarán muy rápido, y al hacerlo, la vibración y el ritmo emanarán un sonido agudo y otros sonidos bajos y de cadencia lenta. Para que esta retroalimentación se produzca, tuvimos que esperar que el todo entrara en un orden perfecto, esperamos que el movimiento de traslación universal se adecuara y que el ritmo cósmico entrara en una frecuencia cadenciosa, para que la maquinaria llamada universo no dejase de funcionar. 143. Nuestro universo es un organismo vivo. Todos nosotros fuimos creados a partir de un núcleo vivo, pues la fórmula ya existía. Este núcleo fue extraído de un cristal mente de un ser uno. Fue un clon, colocado en una burbuja que contenía todos los elementos necesarios para su desarrollo, y este fue exactamente programado para ello. Tenemos que entender que un clon lega todas sus características de creación, mas él tendrá sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto siempre habrá diferencia entre ellos. Nuestro universo es un organismo vivo. Ustedes lo clasifican conforme el conocimiento y entendimiento de sus estudios. Las constelaciones, planetas, sistemas, etc., son organismos vivos, creados para diferentes fines. Por ejemplo, la Tierra, elementos minerales, carbono, hierro, etc. El agua, plasma, suero, etc.